oportunidad. No quisiste quererme bien y ahora dime adiós, has perdido tu tren. ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? Me has dejado escapar, has perdido tu tren. Solo el viento con su vaivén me acompañará en la estación. Estás solo y lo sabes bien, es inútil pedir perdón. El que sepa quererme bien, que me inscribe en su corazón. Y ahora déjame, has perdido tu tren. ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? ¿Quién te ha dicho que un día voy a volver? ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? Me has dejado escapar, has perdido tu tren. Yo que fui tu oportunidad, no quisiste quererme bien. Y ahora dime, dime adiós, has perdido tu tren. ¿Quién te ha dicho que yo voy a volar?